in love. Axel era un chico muy listo y bueno. Tenía 11 años y un perro muy bruto y malo llamado Brutus. Un día estaba paseando a su perro cuando vio a una joven de 11 años que estaba haciendo jogging. Tenía el pelo rubio y los ojos verdes. Axel se quedó de piedra y corrió tras ella. Brutus le siguió. Cuando la chica vio que la perseguían, se puso a correr más y más. De repente se puso a llover. Y como a Brutus no le gustaba mojarse, se puso furioso y mordió a Axel en el culo. Le dolió tanto que se puso a correr y no sabía por dónde iba, mientras la chica corrió y se metió en su casa. Al día siguiente, Axel fue a montar en bici por la plaza. Volvió a ver a esa chica y como la estaba mirando no se dio cuenta que había una fuente. Entonces se chocó y se cayó. La chica le cogió y le llevó a su casa. Axel le preguntó cómo se llamaba y ella dijo que se llamaba Nerea. Axel le contó a Nerea lo que había pasado el otro día y ella le perdonó. Axel le dijo que si podía ir a su casa por la tarde y ella dijo sí. Nerea fue a casa de Axel por la tarde y se pusieron a jugar con un videojuego. Like it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it. Tanto jugaron Technologic. Que se había hecho de noche. Technologic. Cuando Nerea se iba a ir, Axel pensó, ¿se lo digo ahora o nunca? It's now or never. Cogió de la mano a Nerea, le dijo que era muy guapa y que se había enamorado cuando la vio por primera vez. Nerea salió corriendo, a Axel se le rompió el corazón. No rompas más, mi pobre corazón. Nerea volvió a los 5 minutos, le dio un beso y le dijo que le vería por la mañana. Axel se sentía el chico más afortunado del mundo. ¡Qué bonito es el amor! ¡Bonito! Para Relatópolis, locutó Yaiza Slet. I love you. Todo me parece bonito.